A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde nos reuniremos en torno a la producción discográfica de la joven violinista Erika Di Salvo. La hemos presentado en programas anteriores, ya que es una figura artística del nuevo tango en Argentina que en oportunidades ha visitado nuestro país en el curso de sus giras internacionales. Ella dirige un octeto del cual ella es el primer violín, arreglos y dirección. Oigamos primeramente esta versión tan solo instrumental del tango de Gardel y Lepera, Soledad. Recordemos que este conjunto de Erika Di Salvo está compuesta por Federico Pereiro, primer bandoneón, Alejandro Boggi, segundo bandoneón y Santiago Segret, bandoneón 3, Martín Jurado en el piano, Patricio Cotera en el contrabajo, Gabriel Di Salvo, violín y Erika, primer violín, dirección y arreglos. Ahora un hermoso tango de Julio De Caro, todo corazón. Erika Di Salvo ha participado, antes de formar su orquesta, en las más contemporáneas agrupaciones de tango, como Attilio Stampone, Rodolfo Mederos, Osvaldo Piro, entre otras. Ahora un tango creación del bandoneonista Carlos Passo. Nombramos a Passo como bandoneón de la primera orquesta El Arranque, de Andrés Linensky. Aquí está este tango de Passo, para vos. Thank you.

Despedimos a Erika Di Salvo y su octeto cuando nos hace oír el tango de los tangos de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita. Thank you. La invitación es para el domingo venidero, siempre a las 19:30 horas. Si Dios quiere, para que me acompañe a revisar más grabaciones de tango recientemente publicadas en Buenos Aires y otras latitudes. Nos será grato contar nuevamente con su audiencia. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por su sintonía al programa. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.